convertirte flor. En capullo te conocí hasta convertirte flor. Yo me volví un colibrí, el que llama chupa flor. Te entregué todo mi amor sin pensar que eras así. Espina, y si algo te lastima, no digas aquí me duele. Eso que hiciste conmigo lo pagarás, Mercedita. Eres una flor marchita que hasta el aroma has perdido.